espiritual, belleza espiritual me di. Y una saga creando la llaga terrestre, yo me quiero encontrar en el acto eficiente. Perdí un tiempo, gané un sentido, estuve sentado, partido el resentido, escuchando el aire, aprendí a elegir, y mis relatos ordenados comenzaron a regir. La ciencia está cerca de tu temor, destruye el imperio del gran tumor. Gracias.